Sobliar. ¿Y cómo llega el pescado aquí a Sobliar? Como tal, de legal aquí no llega. Uno tiene que ir a la siena o ir a la costa a pescarlo, porque de otra manera no tenemos donde tenerlo. ¿Pescado fresco? Nunca. Nunca. Venía a la bodega, venía un carro normal de la pesca y lo traía aquí a la bodega. Se daba en la bodega, en la carnicería. En la carnicería. Se pesaban las libras que le tocaba a cada núcleo y se le daba. Que yo sepa, hace tiempo. Un año, 6 meses. Yo creo que hace más de un año. Hace más de un año que no viene aquí. Que nunca nos dan explicaciones. Al principio empezaron a decir que nos daban la lata esa de carne. Ah, de carne. De esa que no sé qué carne. Y que dicen que eso era por el pescado. Y dulce, por ejemplo, en conserva de nuestra industria. No, aquí venía mucho de fruta bomba y bueno, pero más nunca ha venido. No, eso aquí tampoco ha llegado. Como tal, yo nunca lo he visto. Anhelos y realidades. Playa Girón. Aquí mismo, en el mismo lugar donde vivo. Ajá. ¿A quién se lo compra? ¿Al Estado o a los particulares? Al particular, al Estado, cuando viene al punto. ¿Y viene muy seguido el pescado al punto? Sí, sí. Bien, bueno, muy seguido no, pero sí ha venido, en este año ha venido. De enero a febrero ha venido. Sí. ¿Qué tipo de pescado? Bueno, casi siempre claria. No, que claria no. Ronco. Pues en estos momentos hay una pescadería ahí que te llevan algún pescadito aquí de la pesca para allá, como rabirrubia, bajonao y otras especies. Bueno, el pescado en Playa Girón está algo difícil. ¿Por qué? Porque lo tienen controlado los cuentapropistas. ¿Y el Estado no tiene un puesto ahí? Bueno, el Estado tiene un puesto ahí, pero no está instituido de que el pescado lo aporten o lo venden allí. Lo venden a los particulares. Cogen un peto, cogen una aguja, cogen lo que sea. Ah, no, ya eso está contratado antes de salir. Si coge un peto, para mí. Si coge una aguja, para mí. Al punto estatal, sí, la pesca lleva un poco viajaiva de lo que cogen aquí los barcos. Pero siempre hay. No, siempre no hay, pero bueno, llevan chucho, llevan tiburón, llevan toda esa cosa. Ah, la pesca hace su esfuerzo, pero creo que el mejor pescado se pesca en Girón y la mayoría de la población no tiene acceso a él. Últimamente está difícil el pescado. Nosotros dependemos casi siempre de pequeños grupos de pescadores que hay aquí en el área. Y la temporada de pesca depende del tiempo, como esté. Hay veces que se meten un mes, no pueden salir. Lo otro que tenemos en contra es que las pocas capturas que se hacen casi siempre están dirigidas al sector privado. ¿Antes usted comía el dulce en almíbar en la bodega, venía dulce sistemáticamente? Bueno, de hablar de la bodega, depende de los años que se hable, eso se perdió. Incluso yo creo que se podían hacer muchas acciones locales para satisfacer la población de dulce fruta bomba, de dulce de coco. Ahí los cocos se cogen, se caen, se nacen, no sé qué cosa, y no tienen esa cosa. El otro hace coquito en particular, pero creo que la empresa estatal o los particulares, incluso poniendo precios módicos, podían hacer esa acción. Bueno, el punto de venta que tiene la pesca suena muy poco. Es muy raro escuchar, hoy entró algo en el punto de la pesca. Hay veces que entra algún tipo de pescado de este de más pequeño, algún bajonado, de chucho, eso, pero es raro encontrarlo. Y eso es 1 o 2 días, si acaso, no llega a satisfacer la demanda que tiene. ¿Tú te recuerdas cuando a Girón y a Cayo Ramón, en todos los lugares, venía dulce en almíbar a la bodega? ¿Dulce en almíbar? Sí. No, eso tiene telaraña en la historia. Punto de venta de pescado, Playa Girón. ¿Cómo está el suministro de pescado en este punto de Girón? De enero a febrero. Está bueno, ha habido bastantes ofertas. He tenido viajaiba, he tenido rubia, he tenido burguesa, he tenido jamonada, he tenido jurel en troncho, sardina, croqueta. Porque hoy lo único que tú tienes es sardina, ¿cómo es la cosa? No, el problema es que los barcos no están pescando y por eso es que no me han mandado más pescado, pero aquí no falta el pescado. No falta pescado. No falta pescado. Bermejas. como estoy muy distante de las comunidades donde se encuentran los puntos habilitados para la venta de ese producto, en estos momentos los cojo por la calle a los pescadores privados, pero para evitar ese paso de comprarlo en la calle, estoy haciendo un pequeño estanque de 10 metros en mi patio para fomentar una cría de peces de agua dulce, que eso va a sustituir a que yo pueda comprarlos en la calle. Ya los voy a tener en mi propio patio. Tú has escuchado a personas que son de Cayo Ramona o van a Cayo Ramona, que es el lugar más cercano, ¿no? Sí. Para no decir Girón. ¿Y qué dicen del punto de venta de pescado? ¿Siempre hay pescado hoy? Bueno, a veces dicen que sí hay, a veces no coincide el precio, porque el precio es una cosa que oscila. Unos están a buen precio, pero hay otros que están excesivamente altos. Cayo Ramona. ¿Y dónde usted lo adquiere? En la pescadería, pero hace tiempo que no viene. Un mes y pico, dos meses. Que no viene ningún tipo de pescado. Porque yo la vi ahora cerrada. Está cerrada porque no hay. ¿Y cuando viene el pescado es diverso? Sí, nada, sí, sí. ¿Sí? Sí, es diverso, sí. Y a buen precio. La rubia, la raya, el chucho, bajonado, buen precio. Pero hace más de un mes que no viene. Sí, hace más de un mes que no viene el pescado. Punto de venta de pescado en Cayo Ramona. En este tiempo ha estado un poquito más bajo debido a la situación que presenta la pesca con el combustible, pero de todos los envíos que ellos han traído ahí han surtido aquí la pescadería. ¿Generalmente qué tipo de pescado te envían? Civil, rubia, caballerote, viajaiba, aparte de eso embutido, croqueta. Panadería Dulcería de Cayo Ramona. Me encuentro en Cayo Ramona y estoy aquí en la panadería dulcería de este poblado y converso con una trabajadora de más de 20 años en esta institución. Vamos a conversar un poquito sobre los dulces en almíbar y los dulces en conserva que se hacían antiguamente en esta institución. ¿Qué fecha usted podría decir de que ya dejaron de producirse esos dulces? Hace más de 10 años. Se dificultaba la fruta. En el caso de la fruta bomba, se ya subió de precio bastante, entonces como que no daba resultado. Esto es. Anhelos y realidades. Y aquí hay local para hacer la mini industria. La cámara fría funciona. Nunca ha habido cámara fría. Aquí nunca ha habido. No. O sea que toda la producción que se hacía había que vender. Y salir, si ya fuera a la población o a la educación, a todas estas entidades que tenían comedores, que los recepcionaban. Centro de Elaboración de Playa Larga. El objeto social del centro de elaboración es elaborar alimentos para todas las unidades de gastronomía. Nosotros hacemos embutidos, dentro de ellos está el jamón, la mortadella, el chorizo. También nosotros elaboramos ahumado. Dentro de esta elaboración está la pierna ahumada, la costilla, la tocineta, la paleta. Además de eso, hacemos masas cárnicas como la croqueta, masa de hamburguesa, hacemos masa para hacer chivirico, empanada. Hacemos una serie de elaboraciones con componentes de harina. Eso va para todas las unidades de gastronomía. Nosotros lo que hacemos es trasladar toda esa producción según la distribución que haga la empresa. Ahora bien, ese es el debe ser. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de enero, febrero de este año 2020 en el centro de elaboración. ¿Qué está pasando? Nosotros la elaboración es mínima porque no hemos recibido materia prima ninguna. MDM, harina de trigo, olvidando del cerdo, podemos hacer otras producciones que no necesariamente tiene que ser del cerdo. Con la harina y el MDM hacemos mortadella, hacemos masa hamburguesa y hacemos croquetas. Fíjate para que tú veas cuántas producciones salen sin tener el cerdo. Nos está llegando producto del mismo abastecimiento. Tú sabes que hay carencia y problemas de bloqueo y todo. Las asignaciones están limitadas, ¿verdad? Lo poquito que está entrando tiene que ir a los restaurantes para ofertar comida a la población, porque nosotros necesitamos una X cantidad de materia prima para hacer una producción que alcance para todas las unidades. ¿Qué está pasando con el salario de los trabajadores? Eso nos da una afectación grandísima del salario de los trabajadores en la estimulación. Comenzando que el salario de los trabajadores es pequeño, no le alcanza para nada. 225 un trabajador para el mes, que dependía de la estimulación lo otro. Yo como administrador gano 3.25, que se nota que es un salario pequeño comparado con las producciones que nosotros vamos haciendo cuando hay materia prima. Por lo tanto, los trabajadores están disgustados, están disgustados. Hay algunos que se han ido. Nosotros ahí en el kiosco ya se fue un trabajador. Tiene dos niñas, gana 2.25 y encima de eso fue una estimulación de 84 pesos. Si no elaboramos, no hay estimulación. Y como no hay estimulación, se queda el salario básico, que es mínimo. Sí. Lo único que gano son mi salario básico nada más, 3.15. 3.15. ¿Y te subí ese salario con la estimulación? Por supuesto. ¿Y si no produce? No gano. ¿No hay estimulación? No hay estimulación. ¿Y por eso se han ido algún trabajador de este centro o centro aledaño aquí? Claro, al centro aquí sí. Los trabajadores cuando encuentran otro trabajo que tiene alguna mejoría salarial, tiene que irse porque tiene familia y tiene que mantener familia, porque con el dinero que se gana aquí no se mantiene a nadie.